Esto es Planeta Urantia Sin Filtros, el spin-off, preguntas y respuestas. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo nuestro primer spin-off de Planeta Urantia Sin Filtros. ¿Escucharon que hoy no hay música épica? ¿Escucharon que hoy va a ser un poquito más relax el asunto? ¿De qué se va a tratar? Ya lo estuve platicando con la gente que nos acompañan desde hace bastantes minutos a través de redes sociales, tanto el YouTube Live de Planeta Urantia como el Facebook Live de Planeta Urantia. El día de hoy vamos a contestar preguntas que nos han estado haciendo a través, sobre todo, de nuestra plataforma más grande de Planeta Urantia, que es nuestro canal de YouTube. Varios comentarios que nos han hecho en YouTube los vamos a contestar, pero también vamos a interactuar con quien nos está escuchando a través de Facebook Live y con quien nos está escuchando en vivo en YouTube Live. Por supuesto, existen las vías de comunicación hegemónicas de la radio, que son el chat de WhatsApp de Comunidad Radio Urantia y un nuevo chat, una nueva vía de contacto, que es el chat de Comunidad Urantia de Telegram. Si ustedes usan Telegram, si a ustedes les gusta esa aplicación, también son bienvenidos a interactuar con nosotros ahí. Ahí vamos, en ese par de chat voy a estar interactuando con la gente que nos está escuchando a través de radiourantia.org. Y por supuesto también voy a estar interactuando con mis amigos, con los suscriptores, y vamos a llamarlos como debe de ser, con nuestros hermanos de Planeta Urantia en YouTube y de Planeta Urantia en Facebook. Somos una gran comunidad, amigos. Todo esto que estamos haciendo tiene un objetivo común, y eso lo quiero dejar muy claro al inicio de este directo, de este programa especial, que es un spin-off, una extensión de los programas originales. Lo que quiero dejar bien claro es, todo lo que se dice aquí, todo lo bueno o malo, estándar o no, comentario violento o no, es responsabilidad mía totalmente. Su servidor, Jorge Arcega, mexicano, transmitiendo desde México en esta ocasión, uno de los participantes del proyecto Planeta Urantia, da su opinión a través de estos espacios. No necesariamente mi opinión tiene que estar casada con lo que dice hegemónicamente el libro Urantia. Pero bueno, mi guía principal es la quinta revelación. Y de eso estamos hablando. Por eso nuestro proyecto se llama Planeta Urantia. Por eso la radio en la que estamos transmitiendo se llama Radio Urantia. Pero sí, cabe aclarar que de repente algunas cosas que voy a decir, yo voy a aclarar cuándo sea así, pues se salen un poco de lo que es la ideología del libro Urantia. Pero la veleta, la brújula, la luz principal es la quinta revelación. E incluso voy más allá. La guía principal y el objetivo común de todo esto que estamos haciendo en redes sociales, en Radio Urantia, en WhatsApp, en Telegram, en YouTube y en Facebook esta noche, la guía principal es el amor hacia el Padre Celestial. Por Él estamos haciendo todo esto, amigos. Y esta noche, esta madrugada, aquí en México, le vamos a dedicar este programa a nuestro querido Padre Celestial, a nuestro Padre Azul, como nos ha enseñado a llamarle JJ Benítez. Nuestro Padre Azul que nos ha dado esta vida y que nos da la inspiración para el día de hoy realizar este spin-off de Planeta Urantia Sin Filtros. ¿Me acompañan? Y bueno, amigos, voy a comenzar a leer algunos comentarios que me han llamado mucho la atención desde que iniciaron los primeros cuatro rounds que llevamos de Planeta Urantia Sin Filtros, el serial de Desenmascarando a Caligastia. Recuerden, Planeta Urantia Sin Filtros va a ser un programa donde hablamos un poquito más abiertamente, un poquito más fuera del dogma, si se podría llamar así, que tiene el libro Urantia. Yo sé que mis amigos urantianos no son dogmáticos, por supuesto que no. Somos la antítesis de lo dogmático. Pero es cierto que de repente en estos programas nos hemos salido mucho o un poco o un tanto cuanto de lo que se dice en el libro. Y ese es un ejercicio que, bueno, precisamente hacemos por el uso del libre albedrío que tenemos. Pero bueno, esa forma de abordar la quinta revelación ha ocasionado que exista mucha polémica con los programas. Y el día de hoy vamos a leer algunos comentarios. Eso ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube, a través del directo que estoy haciendo a través de YouTube. Ahí se están viendo los comentarios que voy a estar leyendo. De todos modos, para aquellos que nos escuchan en la radio, o en Facebook Live, o en el podcast, cuando esto lo subamos al podcast, yo lo voy a ir describiendo muy bien, voy a estarlo leyendo muy tranquilo, y vamos a irle dando respuesta a esos comentarios. Si ustedes tienen alguna pregunta por Telegram, por WhatsApp, por Facebook o por YouTube, la pueden hacer. Vamos a hacer varios spin-off de estos. Cada 3, cada 4 capítulos de Planeta Durante Sin Filtros vamos a tomarnos un tiempo, un relax para contestar las preguntas que nos están haciendo la gente que nos está viendo en diferido a través de las redes sociales. Creo que ya está todo el mundo listo y vamos a comenzar entonces con la lectura de las dudas y la polémica que ha desencadenado Planeta Durante Sin Filtros, desenmascarando a Caligastia. Muy bien, amigos, pues vamos a poner manos a la obra y vamos a comenzar con un comentario que nos llegó al más reciente capítulo de Planeta Durante Sin Filtros, que se llamó La Voz, donde hablamos sobre la libertad de expresión, ¿recuerdan? Muy bien, en ese capítulo Alicia Rosende nos comenta: yo agradezco estos videos sin filtro, hablan de la realidad y nombra las cosas como son. Le molesta la corrección política dominante actual. Hoy hablar con la verdad ha pasado a ser ofensivo. Sigan adelante. Somos muchos los que estamos de acuerdo con estos videos. Precisamente se trata de desenmascarar a quien es el promotor del mal. Esto es lo que la gente necesita escuchar. Muchas gracias, amigos. En efecto, Alicia, en efecto, esa es la intención de estos programas. Muy modestos. La verdad es que los Planeta Durante Sin Filtros han sido videos que poco a poco están ganando audiencia, pero que no están alcanzando los números de los videos habituales que subimos a YouTube en Planeta Durante. Eso es normal, eso lo esperábamos. ¿Por qué? Porque la información que estamos dando en estos videos no es convencional. Es un poquito más agresiva, si se le podría llamar así, pero no por eso es información falsa o hecha simplemente para causar escándalo. No, es precisamente como tú lo dices en tu comentario, Alicia. Son videos, son reflexiones para hacernos pensar, para sacudirnos un poquito la mente y sobre todo para despertar un poquito ese espíritu de la verdad que todos aquellos que somos creyentes en Dios y que tenemos cierto grado de espiritualidad, tenemos en nuestro interior. Para poder estimular al espíritu de la verdad, hay que hablar de todos los temas. Y nosotros lo hacemos a la luz del libro Urantia. Bien o mal, eso ya depende de cada quien. Su servidor hace todo lo posible porque esos temas se traten de la mejor forma. Gracias por tu comentario, Alicia. Vamos a leer otro comentario que nos hicieron en el Planeta Urantia Sin Filtros Round 3 Revolver. ¿Recuerdan ese Round 3? Revolver fue un programa muy polémico donde hablamos sobre el uso de las armas como medio de autodefensa, sobre la pena de muerte y sobre el suicidio. Aquí también este es otro comentario de Alicia Rosende. Ella es muy activa en YouTube, muy activa, y nos gustan mucho sus comentarios porque es muy sincera. Ella opina precisamente lo que siente, a veces nos felicita y a veces nos tunde, como debe de ser. Nos dice Alicia Rosende: da esperanza escuchar este tipo de comentarios. Efectivamente, Los gobiernos nos han dejado desarmados. Recién estoy empezando a conocer el libro Urantia y estoy fascinada. Y mi corazón me dice que esta es la verdad. Me gustaría saber qué final tendrá todo esto. La situación mundial es muy complicada y hay caos por todas partes. Se está destruyendo la familia y la corrección política nos tiene censurados. ¿Qué está pasando? Estoy muy agradecida de haberlos encontrado. Un abrazo desde Chile. Alicia, en tus preguntas precisamente estás resumiendo todo aquello de lo cual vamos a hablar en los Planeta Urantia Sin Filtros. Llevamos 4 rounds. 4 rounds solamente. Nos faltan 4 más. Por eso a la mitad de este serial, de esta saga, estamos haciendo este spin-off. Al final vamos a hacer otro. Y después comenzará otra saga. Por cierto, esa nueva saga, que va a ser diferente de la de Desenmascarando a Caligastia, la vamos a someter a votación. Ustedes como audiencia de la radio y de las redes sociales de Planeta Urantia van a decidir los temas. Es una dinámica muy interesante que en su momento vamos a implementar. Nos pregunta Alicia, nos dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que siempre ha pasado, Alicia. En este momento, en esta modernidad, nos está ocurriendo lo que siempre le ha pasado a la humanidad. Siempre ha habido un grupo de seres minoritarios, desde que el mundo es mundo, desde que se estableció la vida inteligente en este mundo, han existido unos seres que han intentado descargar el plan divino de la creación. Recuerden que Urantia tiene un destino al cual no me cabe la menor duda, vamos a llegar, un destino al cual vamos a llegar. Ese destino es la edad de luz y vida. Ese tiempo en el que un planeta se estabiliza social, política y económicamente, y sobre todo espiritualmente, y se acaban las guerras, la pobreza, el hambre, las desigualdades, las guerras religiosas, los conflictos religiosos, los problemas socioeconómicos, etcétera, etcétera. Ese es el destino de nuestro mundo. Tú también, Alicia, en este comentario preguntas, ¿en qué acabará todo esto? En eso, en las edades de luz y vida. Yo, como lector del libro Urantia, y yo sé que la mayoría de los lectores del libro Urantia, creemos firmemente en que esto tiene un buen final. En que nuestro mundo, algún día, a lo mejor lejano, va a llegar a esas edades de luz y vida. No me cabe la menor duda, confío plenamente en el actuar de nuestro Padre Celestial y de todos sus hijos. Pero sé también, y estoy muy consciente como lector del libro Urantia, que existen unos seres que desde tiempos inmemoriales se han dedicado a boicotear ese plan. De ser posible, destruyéndolo, o bien atrasándolo, retrasándolo a más no poder. ¿Para qué? Para su autosatisfacción. Porque recordemos que estos seres, Caligastia y Daligastia, que son aparentemente los únicos seres celestiales rebeldes que aún viven en nuestro mundo, eso da a entender el libro Urantia. Bueno, este par de seres, cuando menos ellos, y muchos seres humanos que están al servicio de ellos, lo único que pretenden es atrasar a más, al mayor tiempo posible, que la humanidad, que este mundo, que Urantia, llegue a ser algún día un mundo en luz y vida. Pareciera que es algo muy simple, ¿no? Sí, parece que es simple, pero no lo es, amigos. Para ellos esto es una convicción. Todos los días, todas las horas, en cada momento, porque recuerden que estos seres son espirituales, o en su momento lo fueron. No ocupan dormir, no descansan, no comen. Todos los días, cada minuto, lo dedican a echar abajo ese plan, o al menos a retrasarlo. Eso es lo que está pasando, Alicia. De eso debemos de estar conscientes. Esa es la intención de este serial, de esta saga que estamos haciendo Desenmascarando a Caligastia. Darnos cuenta como urantianos que estos seres están ahí, que están activos, que en todas partes vemos sus acciones, que en todas partes vemos sus intentos de descarrilar el tren del progreso espiritual urantiano. Esa es la intención, y tal y como tú comentas, ¿cuál es el final? El final es que el bien va a triunfar. El final es que las autoridades celestiales van a terminar al 100% con esta rebelión, y nuestro mundo, ya libre de ese par de escorias que aún viven aquí, cuando sean juzgados y exterminados, de seguro en algunos cientos, miles o decenas o cientos de miles de años, va a llegar a la luz y vida. No me cabe la menor duda, tengo fe y confianza en eso. Y yo sé, y tengo la esperanza, de que algún día en los mundos morontiales, tú y yo, tú que me escuchas y yo que te estoy hablando, vamos a ver ese momento desde allá. Desde allá, porque recuerden que aquí la vida es muy breve. Pero muy probablemente desde allá, desde la Morontia, nos tocará ver que Urantia, ese planeta en el cual nacimos, ese planeta en el cual vivimos y aprendimos la vida material, va a llegar a la luz y vida. Ese será un momento épico, amigos. Y nosotros, ya siendo morontiales, en ese futuro lejano, tendremos la gran satisfacción de ver ese momento. Imagínense lo emotivo que va a ser. Un momento mágico que desde ahorita anhelamos. Sabemos que estamos un poquito lejos de eso, pero poco a poco y paso a paso de seguro llegaremos. Muy bien, pues vamos a seguir leyendo los comentarios. Recuerden, amigos de YouTube Live y de Facebook Live, pueden preguntar, me pueden interrumpir. Igual va también para las plataformas de WhatsApp y Telegram. Mientras sigo leyendo los comentarios que ya nos han estado haciendo en los videos que hemos estado publicando. Toca el turno a un comentario que nos dejaron en el Planeta Urantia Sin Filtros Round 1, que fue el inicio de esta saga, que se llamó La Revancha. En ese directo hablamos, en realidad, no había tal revancha, ese fue un nombre críptico que le pusimos al programa. En ese directo hablamos realmente de lo que es el aborto y las políticas de destrucción de la infancia. Ahí nos comenta Alejo Pom, así se llama el nombre del usuario de YouTube. Recuerden que en YouTube hay muchos nicknames raros. Nos comenta: buenos días, discrepo mucho en el tema del aborto. Soy creyente del libro Urantia, pero no coincido con tu interpretación. Hay muchos casos donde el aborto es necesario, y eso no disminuye la calidad de vida. De hecho, la sobrepoblación es un grave problema que está enfermando al mundo. Considero que tener hijos en un estado de madurez es fundamental para una buena educación y traer seres humanos de bien y que sirvan bien al planeta, la humanidad y al Padre. En efecto, Alejo, tienes toda la razón. Por supuesto que sí. Pero todo eso que acabas de decir, Alejo, lo podemos hacer sin abortos. En ese directo propusimos que en lugar de abortar, pues deberíamos tener una sexualidad responsable. Sin embarazos, no hay abortos. Eso en realidad es lo que propone el libro Urantia. Recuerden que el libro Urantia ha sido muy criticado por manejar ciertas ideas eugenésicas, ciertas ideas, sin llegar al racismo y sin llegar a la opresión del ser humano. El libro Urantia y los reveladores y los administradores universales de nuestro sistema recomiendan que las personas, que las razas que tienen una genética inferior, procuren no reproducirse. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Eso no está prohibido, pero recomiendan que, de ser posible, no lo hagan. Y esto no tiene que ofender a nadie. Vamos, no tener hijos tampoco duele, tampoco es para tanto. Por lo mismo, no hay que embarazarse. Pero si te embarazas, a partir de ahí tienes que tener una responsabilidad. Esto es muy sencillo, así es la vida. La vida es una consecuencia de los actos que uno hace. Actos buenos llevan a recompensas satisfactorias. Actos malos o erróneos llevan a circunstancias o experiencias dolorosas, de esfuerzo. Y en la vida ocurren de las dos. Cuando te esfuerzas, cuando estudias, cuando eres responsable, es muy probable que triunfes económicamente, espiritualmente. Si te equivocas, si cometes errores, si eres irresponsable, si eres deshonesto, pues muy probablemente las consecuencias de esos actos te lleven a estados de sufrimiento. Eso es natural. 1 + 1 = 2. Tan simple como eso. ¿Cuál es el problema de las ideologías de los proabortistas? Que quieren saltarse esas experiencias malas, que quieren hallar un atajo. ¿Les suena? ¿Les suena eso a conducta caligastiana? ¿Quiénes son los primeros seres espirituales que empezaron a saltarse el plan espiritual? Que quisieron hallarle atajos, que quisieron no padecer un proceso, no esperarse. Este par de tipos, aquí en este mundo, en el sistema, Lucifer, su jefe, su héroe, su Dios, porque en su momento Caligastia y Darigastia se nombraron a sí mismos ellos dioses de Urantia, y a Lucifer lo nombraron como Dios del universo, del sistema. Acciones ridículas de seres ridículos. Ya hemos hablado bastante al respecto, sobre todo en la radio. Hay una saga del programa Mensajeros de Urantia, el cual les recomiendo escuchar. Está en iVoox.com. Búsquenlo, se llama Mensajeros de Urantia, la rebelión de Lucifer. Es un concentrado de 3 capítulos, 6 horas en total, donde se habla muy bien el previo, durante y después de la rebelión de Lucifer. Obviamente también pueden leerlo en el libro Urantia. El libro Urantia le dedica una gran cantidad de páginas a lo acontecido en esa rebelión. Y una de las consecuencias de actuar irresponsablemente y no querer sufrir las consecuencias es precisamente esto del aborto. Es un gran ejemplo de cómo actúa en la mente de Caligastia y de cómo quieren que poco a poco la humanidad piense como ellos. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando al futuro con el apoyar el aborto? Que la humanidad de estos tiempos es irresponsable y que no quiere sufrir las consecuencias de sus actos. Tener sexo de manera irresponsable, no usar métodos anticonceptivos, no estar consciente a la hora de tener el acto sexual, ser irresponsable y dejarte embarazar, o tú como hombre embarazar a una mujer de manera irresponsable, y no querer sufrir las consecuencias, ni siquiera querer pagar tú el aborto. Eso denota, amigos, primero, una gran inmadurez de la población mundial, sobre todo de los jóvenes, una gran inmadurez. Y segundo, equivale a poner en manos del gobierno, que es el que nos va a pagar el aborto, si es que todas estas leyes pues son aceptadas en la mayoría de los países, que el gobierno nos ayude a decidir quién vive y quién no. ¿Le entregarías tú el destino de la humanidad a los gobiernos que apoyan estas leyes? Gobiernos sobradamente corruptos, evidentemente repletos de mala intención hacia la población, gobiernos que se dicen ser progresistas, pero que son totalmente incapaces de resolver problemas básicos como el hambre, la alimentación, el desempleo, la enfermedad. ¿A estos gobiernos les vamos a dejar tomar esa decisión? Porque el que paga manda, amigos. El que paga manda. Si el gobierno va a pagarte tu aborto, al final te va a terminar diciendo qué hacer. Este tipo de cosas, este tipo de decisiones, no podemos dejárselas al gobierno. Porque el que paga manda, amigos. Es allí el meollo de este asunto. Y nos comenta Alejo Pom. Nos dice que el problema principal de lo que está disminuyendo la calidad de vida es la sobrepoblación. Alejo, precisamente es el argumento falaz que están utilizando aquellos que promueven el aborto libre, gratuito y seguro. Ese es el argumento falaz y principal con el que ellos pretenden convencer al resto del mundo de que ya no hay que traer nuevos seres humanos aquí. Ya vemos muchos, ¿sí? Posiblemente en las ciudades, sí. Pero salgan un ratito al campo, amigos. Sálganse de su zona de confort. Vayan al campo. Vayan a los bosques. A ver si de repente ven ahí algún ser humano alrededor de ustedes. El mundo es inmenso. Los recursos, sí, son agotables. Pero hay bastantes recursos. No solamente para alimentar, vestir, educar y sostener a la población mundial actual. Hay recursos para 10 veces más de seres humanos. ¿Cuál es el problema? El problema no es la cantidad. El problema es la calidad. Es cierto, somos una humanidad totalmente incapaz de salir adelante de los problemas que actualmente tenemos. Hay mucha desigualdad, hay mucha ignorancia, hay mucha corrupción. ¿Pero eso realmente es solamente culpa de nosotros? ¿Nosotros somos 100% responsables de lo que nos está pasando? Nos han enseñado a creer que sí. Y por eso ya no nos queremos reproducir. Pero vamos siendo pragmáticos, ¿no? Vamos poniéndonos el sombrero de los progresistas. Vamos comprándole el argumento ese de que somos demasiados a esta gente que es pro-abortista. Sí, somos demasiados. Pero ¿qué no sería mejor que los que sean prescindibles sean aquellos que ya existen? ¿Quién consume más recursos? ¿Un bebé que acaba de nacer o que va a nacer? ¿O un adulto que a lo mejor no trabaja, no estudia, no aporta nada a la sociedad, que consume toneladas de alimento, que genera toneladas de basura? ¿No es más prescindible ese adulto que ese bebé que va a nacer? Entonces, abortemos al adulto, ¿no? Siguiendo la lógica de los progresistas y de los proabortistas. Si ya somos muchos, pues vámonos deshaciendo de los que consumen más, ¿no? ¿Verdad que ahí ya no suena tan bien la idea? ¿Verdad que ahí no la vamos a pensar dos veces? Ah, ¿por qué? Porque es más fácil eliminar al pequeño, al indefenso. Pero, ¿por qué no mejor eliminemos al grandote? Al que come más, al que gasta más, al que respira más aire. ¿Seguimos con esa lógica? O mejor, distribuimos mejor la riqueza, hacemos una igualdad en la educación, damos igualdad de oportunidades y solventamos las necesidades básicas de la población. Amigos, ustedes lo saben bien, lo vemos en la gran cantidad de información que circula ahora en internet. La riqueza del mundo está distribuida en unas cuantas manos. Son 100, 200, 300 personas las que tienen en sus manos el 50, el 60% de las riquezas. Y estoy siendo conservador con las cifras. Estoy siendo conservador. Así va a ser imposible que saquemos adelante este mundo. ¿Y a quiénes creen que sirven esas 100, 200 personas? ¿De quién creen que son defensores, ¿a quién le deben lo que tienen? ¿A quién le sirven? A Caligastia y Daligastia. Ese es el meollo de este asunto. Por eso nosotros, como lectores del libro Urantia, no podemos comprar tan fácilmente esos argumentos de ya somos demasiados. Es que este mundo cada vez está peor y ya no vale la pena traer niños al mundo. Amigos, los niños son la esperanza. No tú, que ya estás grande, que solamente sirves para pagar impuestos, visto desde el punto de vista de aquellos que controlan al mundo. Los niños son la esperanza. Nosotros los adultos somos ya el pasado. ¿Qué le conviene más al mundo? ¿Que nazcan niños nuevos o que nos llenemos de viejos enfermizos? ¿Qué consume más recursos, un bebé recién nacido o un adulto decrépito, enfermo? ¿Vamos aplicando las ideologías del aborto o mejor le damos oportunidades a todos? Al niño que está por nacer y al adulto que está por morir. Que todos vivan bien. Eso es lo que propone el libro Urantia. Está bien, hay gente que no debería de tener hijos por su genética, por tener un problema mental muy grave. Lo que hacían nuestros abuelos, lo que hacían en la antigüedad los clanes, no dejaban que las cepas que estaban degradadas genéticamente o que tenían una mala herencia se reprodujeran. En ocasiones, en lugares más barbáricos, hasta los exterminaban. Pero no hay necesidad de hacer eso. Si a alguien le tocó la mala suerte o escogió el destino para quitar el elemento de la suerte, ya ves que nosotros los urantianos creemos muy poco en la suerte. Si alguien escogió el destino de venir a este mundo con una discapacidad mental, con un problema genético muy fuerte, ¡que viva! ¡Claro que sí! ¡Que viva! Pero que no se reproduzca. No pasa nada. No tener hijos tampoco es tan malo, amigos. Pero aquellos que tienen una buena carga genética, que tienen un gran intelecto, que se reproduzcan si lo quieren. Si no lo quieren, que se cuiden. Si se equivocan, que asuman las consecuencias. En ese directo de la revancha, el round 1, lo culminamos casi con la siguiente cifra. Ok, está bien, te equivocaste. Tuviste sexo sin protección. Muy bien. También los errores ocurren. Estamos en un mundo evolutivo donde los errores pasan. ¿Te equivocaste? Pues págate tu aborto. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? ¿O yo estuve contigo en la cama? O sea, vámoslo viendo así, ¿no? Vámoslo viendo así. Nos comenta Raimundo Nader García en Facebook Live. El libro Urantia, un extraordinario libro. Así es, Raimundo. La verdad, la quinta revelación nos expande la mente, el espíritu sobre todo. Nos hace ver las cosas de una manera muy diferente, ¿no creen, amigos? Y bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios. Ahorita ustedes en el YouTube Live pueden ver cómo estoy desplazando. Hay varios comentarios, algunos de ellos son de otros videos, eso no lo vamos a leer. Vamos a enfocarnos solamente en los comentarios de esta saga que se llama Planeta Urantia sin filtros, desenmascarando a Caligastia. Hay un comentario muy importante que quiero leerlo, que nos hicieron en el último round, en el más reciente round, no el último, el más reciente, porque va a haber 4 rounds más, recuerden. En el round 4, la voz, nos hicieron el siguiente comentario. Nos los hizo Juan Ramírez hace una semana, y dice: ¿pero qué ha pasado con Planeta Urantia? Con los videos tan bonitos que hacían, que no me canso de visualizar, videos que hablaban del libro Urantia, del Padre Universal, del ajustador de pensamiento, y ahora solo escucho odio. Odio, lo repite. No entiendo qué está pasando. Juan Ramírez, si tú lo ves así, si realmente no te gusta esta nueva forma de hacer videos que estamos haciendo, estás en todo tu derecho. Yo desde aquí, con mi voz, quiero ofrecerte una disculpa si para ti ha sido decepcionante estos capítulos. Pero todo tiene una razón, Juan. En esos videos con los cuales comenzamos nosotros nuestro canal, sí había un mensaje, y lo hay, y lo va a seguir, y va a seguir existiendo, porque vamos a hacer más videos de esos. Un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, claro que sí. Y eso es lo que normalmente nos da el libro Urantia. Pero recuerden que nosotros, como proyecto de Planeta Urantia, siempre hemos ido un poquito más allá. Nos gusta buscar los atisbos, nos gusta manejarnos siempre al límite, incluso en esos videos. Esos videos de los cuales tú hablas, donde hablamos del libro Urantia, del Padre Universal, del Espíritu de la Verdad, también han sido muy criticados, ¿eh? No todo ha sido miel sobre hojuelas. Pero estos videos tienen otra intención. El mismo nombre de estos programas, que es Planeta Urantia Sin Filtros, está planteado así: hablar sin filtros, ir más allá. Y más cuando hablamos de estos seres. Recuerdan que lo he dicho muchas veces y no quiero ser cansino. Nuestro primer programa fue bloqueado a los 5 minutos por una denuncia del lenguaje de odio. ¿Realmente han escuchado ustedes que yo emita lenguaje de odio hacia la humanidad, hacia las entidades espirituales, hacia la administración universal, hacia Dios? ¿Ustedes en estos programas han escuchado que yo, que su servidor Jorge Arzaga, a Gondonter de Planeta Urantia, promueva el odio hacia los homosexuales, hacia ciertas razas, por ejemplo? ¿Realmente he promovido el odio aquí? No, amigos, no lo he hecho. A lo mejor se escucha un poquito agresivo que yo esté hablando así, porque lo estoy haciendo sin filtros, porque estamos hablando en confianza, como que si lo estuviéramos haciendo en la sala de tu casa o en la barra de un bar, como hablamos todos los días, sin protocolo, sin cuidar tanto lo que decimos, y mejor aún, diciendo lo que pensamos. Posiblemente pueda ser agresivo para algunas personas, pero a veces, amigos, hay temas, sobre todo estos temas, que deben de hablarse así, con fuerza, con valentía, con firmeza, con convicción, sin miedo, sin miedo. ¿Puede ser agresivo hablar así? Posiblemente. Pero en todo esto hay un contexto. ¿Por qué hablamos así? Porque los mismos programas, en su nombre, llevan su objetivo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo en esta primera saga de Planeta Urantia Sin Filtro? Estamos desenmascarando a Caligastia. ¿Y cómo podemos lograr ese objetivo? Siendo tiernos, siendo amorosos. Nosotros, los seres humanos, los que somos comunes y corrientes, posiblemente los Melquisedecs, los Borondandek, Micael, los ancianos de los días, la ministra divina, el Padre Celestial, posiblemente sí pueda lograr desenmascarar o cuando menos aminorar las acciones que hacen Caligastia y Daligastia en nuestro mundo. ¿Con amor? Claro que sí, y a mí no me cabe la menor duda. Es más, existe una prueba de que el amor puede vencer a estos tipos. Y esa prueba ocurrió en Hermón, cuando Micael estaba encarnado aquí, en la personalidad de Jesús de Nazaret. Él con puro amor y con una respuesta firme derrotó a Caligastia, a Satanás, que venía en representación de Lucifer, y a Daligastia. Los derrotó rotundamente y con eso finalizó administrativamente, que no al 100%, administrativamente la rebelión de Lucifer, con puro amor, con pura confianza en el Padre. Muy bien, ese es un gran ejemplo, ¿no? Qué bien, qué bueno que lo hizo. Gracias, Micael. Gracias, Jesús de Nazaret. Pero amigos, nosotros no somos Jesús de Nazaret. Brincos diéramos, así decimos acá en México. Ojalá, ojalá fuéramos el 1% de Jesús de Nazaret. Pero no, la mayoría de la humanidad no es como Jesús de Nazaret. Ni nosotros, los lectores del libro Urantia, somos como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es nuestro ejemplo, claro que sí, claro que sí. Es nuestra referencia, es nuestro anhelo. Algún día incluso creemos que llegaremos a verlo, llegaremos a estar ahí con él, en su morada, en Salvintón. Posiblemente. Pero en este momento, aquí y ahora, no somos Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo podemos actuar contra estos seres que nos llevan cientos de miles de años de ventaja y que quieren destruirnos? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Con palabras tiernas? ¿Con buenos deseos? ¿O aplicando la estrategia del avestruz? ¿Escondiendo la cabeza en un hoyo? ¿O tapándonos en los oídos y diciendo, Caligastia y Daligastia no existen, no pueden hacer nada? No, amigos, eso es negar la realidad. Y esto de desenmascarar a Caligastia es para valientes, amigos. Lo más fácil es decir, Caligastia y Daligastia fueron anulados y no pueden hacernos nada. Eso es el camino fácil. Eso es el camino fácil y simplón. No, amigos, esto es de valientes. Y por eso tenemos que tener arrojo. Y por eso hablamos así, con fuerza. Como se debe de ir a este tipo de cosas, con fuerza, con energía. Sí, puede resultar un poquito agresivo, ¿no? Claro que sí. Porque no estamos hablando de cuestiones bonitas, del Padre Universal. Imagínense hacer un planeta orante sin filtros para hablar del Padre Universal. Jamás. Jamás, por supuesto que no. Al Padre Universal le debemos dedicar palabras bonitas, sentimientos bonitos, buenos deseos, agradecimiento. Por supuesto que los videos que se dedican al Padre Universal, a Micael, por ejemplo, pues van a ser bonitos, porque esos seres no pueden inspirar otra cosa más que amor, más que luz. Y sobre todo, repito, agradecimiento. Pero Caligastia y Daligastia, ¿vamos a hablarles así bonito? A lo mejor Jesús o Micael, cuando estuvo aquí, él sí tenía esa autoridad moral y sobre todo esa capacidad amorosa y espiritual para hablarle así a sus hijos. Porque él se enfrentó a ellos en calidad de padre, de esos Lanondadec descarriados. Pero nosotros, simples mortales, simples lectores del libro Urantia, tenemos que tener fuerza para hablar con ellos. Tenemos que ir echados para adelante, con energía, sin miedo. Por eso tenemos que hablar así. Esa es la razón del por qué estos planetas Urantia sin filtro suenan tan diferente, Juan. Juan Ramírez, no es odio, es energía. No es odio, es valor, es fuerza. No es odio, es hablar con una fe ardiente y viviente. Y eso no se puede disimular. Cuando uno tiene una fe ardiente y viviente, y llena de energía se refleja en la voz. Por eso, este capítulo donde tú comentaste se llama La Voz. A eso nos referíamos en ese capítulo. Que la voz, la palabra, es un elemento que no debemos de perder. Que no debemos de ceder ni distorsionar. Porque la voz, lo que transmitimos con nuestra voz, es sumamente importante en esta tarea de desenmascarar a Caligasta y Daligasta. Recuerda lo que decíamos en ese round, amigos, en ese programa. No te calles. Opina. No seas presa de lo políticamente correcto, porque al final el plan de todo esto con respecto a los medios de comunicación es que te calles, que no opines, y que si te atreves a hacerlo, en el remoto caso que tú te atrevas a opinar, opines lo que Caligasta y Daligastia quieran, que no tengas criterio propio, que no puedas decir algo diferente a lo dictado por él y por ella. Que seas presa de tu propia autocensura. De eso hablaba ese capítulo. ¿Ustedes creen que hablando bonito iba a poder expresar estas ideas? Amigos, tenemos que ser buenos. Hablen bonito. Caligasta y Daligastia son malitos, pero hay que comprenderlos. No, mis amigos, así no se desenmascara a nadie. Así no se desenmascara a nadie. O bien, mi estimado Juan Ramírez, si tú crees que hay otra forma de lograr estos resultados, pues, ¿qué estás esperando, amigos? Amigo, hace tu canal de YouTube, hace tu fanpage de Facebook y hazlo. Emite tu opinión. También de eso se trataba el capítulo de La Voz, de que tú des tu opinión, aunque te escuchen una o dos personas, o no te escuche nadie. Da tu opinión. Da tu opinión. ¿Verdad que no hay mensaje de odio en eso? No hay odio. Es amor, amigos. A veces, y los padres de familia que me estén escuchando ahorita en el directo o en el podcast o en la radio en diferido, cuando se retransmite este programa algún día de estos, me van a entender muy bien. A veces a los hijos hay que hablarles así, firme, con energía. Nos comenta nuestro amigo Javier Bolaños, el libro Urantia tiene muchos más temas, dice que nos podrías ayudar a entender, dice, y nos comienza a cambiar nuestra vida desde adentro. Sería bueno abordar la vida de Jesús. A mí en lo particular me gustaría mucho que lo hicieras. Muy bien, claro, amigo, claro. De hecho, hay muchos videos en YouTube y en nuestro canal de Planeta Urantia dedicados a Jesús. Para nosotros, después del Padre Universal, nuestro tema favorito es Jesús de Nazaret. Es increíble, increíble. Y claro que sí, yo creo que sí vamos a hacer un spin-off de Planeta Urantia Sin Filtros hablando de Jesús. A lo mejor el Sin Filtros lo vamos a aplicar a precisamente desmontar todo ese tipo de tonterías y de falacias que en tiempos recientes, sobre todo en las ligas de ateillos de internet, se manejan. A lo mejor ahí es donde cabe hablar de Jesús de Nazaret en estos programas. Pero será en un futuro. Tenemos que terminar primero esta saga de Desenmascarando a Caligastia. Van 4 rounds, han sido muy polémicos. Ahorita les estoy leyendo los comentarios más importantes, pero hay muchos más. Los invitamos a leerlos ahí en el canal de YouTube. Nos da un like Javier Bolaños. Me imagino que te gustó la idea, amigo. Vamos a hacerlo así. Muchas gracias por la sugerencia. Claro que sí, lo vamos a hacer. Muy bien, vamos a seguir leyendo entonces los comentarios. Recuerden, estoy leyendo comentarios de nuestros videos que han sido publicados en YouTube relacionados a esta saga de este serial de Desenmascarando a Caligasta. Aquí hay un comentario en ese video también del cuarto round que se llamó La Voz, de nuestro amigo José Carlos hace una semana, y nos dice: En ese video yo me atreví a recomendar a un youtuber que se llama Rafa Pal. Expliqué muy bien que es recomendable ir a ver sus videos porque él hace uso, es un gran ejemplo este youtuber y escritor español, de la libertad de expresión. Podemos estar de acuerdo o no con lo que él dice, pero él hace uso de su libertad de expresión. Amigos, eso cada vez ocurre menos. Cada vez los periodistas, los medios de comunicación, repiten las mismas noticias. ¿Sí lo han notado? Cada vez se dice lo mismo y todo mundo piensa igual. Eso es lo que Caligasta y Daligasta quieren, amigos. Que no te atrevas a pensar diferente. Aún si estás equivocado. Nos quieren incluso quitar el derecho de equivocarnos. Y equivocarnos nos hace humanos, porque al equivocarnos y al asumir la consecuencia de nuestros errores, crecemos, amigos. ¿Ven por qué también ahí está la trampa de lo del aborto? Me embarazo, voy a aborto. Acabo que hasta me lo pagan. ¿Ah? Me vuelvo a embarazar y vuelvo a abortar y me lo vuelven a pagar. ¿Ven cómo todo está relacionado? Es lo mismo acá. Quieren que todos pensemos igual. Quieren que no te atreves a decir lo que tú pienses, aun si estás equivocado. Y este señor Rafa Pal, sí, muy polémico, con algunos comentarios, sí, muy fuera de lugar a veces, pero él hace uso de su libertad de expresión, de decir lo que él cree. Ese era el meollo de la recomendación. Pero bueno, hay unas grandes reflexiones. La verdad es que el comentario de nuestro amigo José Carlos en este video de La Voz es muy extenso, pero sí quiero leerles algunas cosas que son muy importantes. Nos dice: yo soy contrario a la pena de muerte. Hay un español acusado falsamente de un asesinato en los Estados Unidos de América que está en el corredor de la muerte. ¿Sí? Eso ocurre mucho. Mucho ocurre. Pero estás hablando de una excepción, amigo Juan Carlos. La mayoría de los condenados a pena de muerte en los países donde todavía se aplica, que por cierto son países mucho más seguros que el tuyo y el mío, donde no se aplica la pena de muerte, hay excepciones. Los jueces se equivocan. Hay todavía un poquito de corrupción en esos sistemas. Pero tú estás hablando de una excepción, la excepción que confirma la regla. Posiblemente, y no sé si existan esas estadísticas, yo no las he visto publicadas, posiblemente uno de cada 100 ejecutados por la pena de muerte, pues haya sido inocente. A medida que avance la ciencia, sobre todo las ciencias forenses, ese error será mínimo. A lo mejor hace 50, 80 años, pues sí, había mucho margen de error, no había pruebas de ADN, no había cámaras en todos lados, era más difícil demostrar la culpabilidad de una persona y había posibilidades de equivocarse. Claro que sí, somos humanos. ¿O qué? ¿Vamos a pedirle perfección a los jueces? ¿A los jueces humanos? ¿Perfección? ¿Que no se equivoquen nunca? Eso es imposible, amigos. Vivimos en mundos evolutivos donde el error siempre está presente. ¿Qué debemos de hacer? Aminorar al máximo ese rango de error. Y sí, van a seguir ocurriendo equivocaciones. Hace 80 años, muy probablemente la mitad de los sentenciados a muerte eran inocentes. Pero ahora, con el avance de las ciencias forenses, con el avance del estudio de la criminología, con la gran cantidad de cámaras que hay por todos lados, cada vez es más fácil y más certero detectar quién realmente es culpable o no. Estoy hablando en los países del primer mundo, que en muchos de ellos se aplica la pena de muerte. acá en los países de tercer mundo, amigo, yo te hablo desde uno de ellos, pues sí es muy difícil aplicar la pena de muerte, pero el problema es que no tenemos otra alternativa, porque actualmente, no sé si tú lo sepas, Juan Carlos, creo que tú eres español. ¿Sabías que tú vives en un lugar casi paradisíaco a comparación de cómo están acá las cosas? ¿Sabías tú que para un preso acá en México es un calvario estar en la cárcel? Porque tiene que estar hacinado con 10, 20 tipos en una celda de 2x2 metros. ¿Sabías que acá no hay forma de que te reformes? ¿Sabías que acá en los países de tercer mundo es más probable que saliendo de la cárcel seas un peor delincuente que cuando entraste? ¿Sabías tú eso, Juan Carlos? Entonces, amigo, acá en el tercer mundo, donde hay una inseguridad total, una inseguridad que tú en España y en Europa, muy probablemente desde la guerra civil o desde la guerra mundial, no has padecido. Para nosotros, los niveles de violencia y de criminalidad son 100, 200 veces peores que los que tú tienes. Por eso nosotros ocupamos implementar otra vez la pena de muerte. Así como lo hacen los países más desarrollados. Hay países que a través de la implementación de la pena de muerte, hay sociedades que han logrado corregir un poco el rumbo de la inseguridad. Un poco. Tampoco la panacea la pena de muerte. Pero más vale tenerla, Juan Carlos. Más vale tenerla. Así se equivoquen los jueces. ¿Son humanos? ¿O qué? ¿Les vamos a pedir que sean perfectos? No sé si ustedes han escuchado hablar que poco a poco, y lo estamos viviendo en las redes sociales, los algoritmos de inteligencia artificial están superando los criterios humanos. Poco a poco las máquinas están asumiendo labores que muy difícilmente los seres humanos pueden ejecutar. Y no solamente estoy hablando de labores manuales o labores peligrosas, no, labores intelectuales. Actualmente hay máquinas, hay softwares que pueden componer sinfonías mejores que las de Beethoven, por ejemplo, que pueden pintar cuadros mejores que los de Dalí o Picasso, que pueden componer poesía mejores que la de los poetas contemporáneos, que Benedetti, que Neruda. Inteligencias artificiales, amigos. En un futuro, muy probablemente, de seguir así, de aplicar bien estas cosas, los jueces vayan a ser reemplazados por inteligencias artificiales, que van a reducir al mínimo el margen de error de equivocación ante la aplicación de la pena de muerte. Y otra cosa, hace ratito me estaban comentando que sería bueno que hablara un poquito de Caballo de Troya. Ahorita vamos a meter el Caballo de Troya en este asunto. Nos dice Daniel LD en el Facebook Live. Acá se le teme al crimen y al gobierno por igual. Exactamente, Daniel. Exactamente. Por eso, poco a poco, tenemos que presionar a nuestras autoridades a que se aplique la pena de muerte. Sí, al principio va a ser un desastre. Claro que sí. Pero después, cuando se le aplique la pena de muerte al juez que aplicó mal la pena de muerte, pues se van a profesionalizar los jueces. Se van a profesionalizar, porque equivocarte al mandar al patíbulo a un inocente, pues debería también aplicar la pena de muerte por equivocarte. Pero bueno, sacamos de la ecuación al humano en este aspecto. Si ponemos a una inteligencia artificial autónoma a hacerla de juez, muy probablemente el número de errores se disminuirá al mínimo. Sí, estoy especulando, pero ese es el futuro, amigos. Entonces, más vale que en nuestros países exista la pena de muerte a no tenerla, porque la alternativa que ahorita tenemos, lo que se aplica actualmente, no sirve para nada, Juan Carlos. Para nada. Acá no se rehabilita casi nadie. Casi nadie. Acá lo raro es que salgan gentes de prisión rehabilitadas. Sí existen, sí existen. Claro que sí. Hay gente que llega a arrepentirse, sobre todo aquellos que buscan la espiritualidad dentro de la cárcel. Y ahí la gente de las asociaciones Urantias están haciendo una gran labor. Se está llevando el libro Urantia a las bibliotecas de las cárceles. Aquellas que tienen bibliotecas. Desde donde los estoy hablando, amigos, acá ninguna prisión tiene bibliotecas. No hay ni agua. No hay ni camas. Duermen en el piso los presos. ¿Ustedes creen que alguien se va a rehabilitar ahí? Porque hay hacinamiento de presos. Por cierto, y si aplicamos ahí los criterios de los progresistas, de aquellos que quieren, pues que ya no nazcan niños, porque ya vemos muchos aquí. ¿Por qué esa misma gente se opone a la pena de muerte? ¿Qué no sería mejor exterminar a aquellos que ya sabemos que no son rehabilitables? Porque esa gente come, y respira, y viste, y calza, y gasta energía, y gasta agua. ¿Por qué entonces estos proabortistas no quieren ejecutar a aquellos que cuando menos, más mal que bien o más bien que mal, se ha demostrado que son enemigos de la sociedad, que son un peligro? ¿Ven cómo está ahí la contradicción? ¿Ven cómo ahí está la mano de este par de seres de los cuales hemos estado hablando tanto en estos programas? ¿Ven cómo no hay lógica en esto? Somos muchos, pero matemos a aquellos que están por nacer. A los presos, a los asesinos y a los violadores, protejámoslos, porque ellos son humanos. Porque ellos son humanos. ¿Y qué nos dice el libro Urantia de estos seres que son perniciosos, que ya no tienen remedio, que han matado tanto, que han violado tanto, que han robado tanto, que perdieron ya su ajustador de pensamiento? ¿Qué nos dice el libro Urantia de eso? Que esos seres, amigos, ya no son humanos. Están muertos espiritualmente ante los ojos del universo. Hay seres, amigos, hay seres tan repugnantes que han cometido actos de los cuales ustedes no tienen ni idea. Ni idea. Esos, a esos seres, son a los que debemos de aplicarle la pena de muerte, Juan Carlos. A esos casos, no al ladrón que robó dos naranjas, no al señor que se pasó un alto. A ellos no. A ellos dale unos cuantos días de arresto domiciliario y una cuota muy alta y se rehabilitan por sí mismos, porque les duele en el bolsillo. Estamos hablando de los asesinos seriales, de los magnicidas, de aquellos que han matado 400, 200 personas. ¿O qué? ¿No existen esos seres? ¿Jamás ha existido un ser así en la humanidad, en la historia de la humanidad? Claro que sí. Los hay por todas partes. ¿Y sabes dónde están? En una prisión, muy probablemente. Y saldrán dentro de 5 años, no rehabilitados. Es más, peor que cuando entraron. Así es acá. Así es acá en el tercer mundo, donde no se aplica la pena de muerte. Donde no hay distribución equitativa de los recursos. Donde en las cárceles se vive el verdadero infierno. Pero es tan poco el tiempo que pasas ahí que ni siquiera hay chance de rehabilitarte. No hay ni bibliotecas, Juan Carlos. No hay ni agua potable. ¿Tú crees que alguien se va a rehabilitar ahí? Ese es el meollo de este asunto, amigos. Nos comenta Daniel LD, está muy activo en Facebook Live, nos dice: un ser humano que asesina, abusa y comete crímenes atroces, deja de ser un ser humano, es un muerto en vida. Si se aplica la pena de muerte, no se pierde mucho. Yo voy más allá, Daniel, no se pierde nada, no se pierde nada. Vamos a aplicar el criterio de exterminemos exterminemos a la humanidad, porque ya somos muchos, pues empecemos por ahí. ¿Por qué empezamos por aquellos que todavía no han hecho nada, que están en blanco? ¿Qué no estamos haciendo las cosas al revés? ¿Y quiénes son los expertos en hacer que hagamos las cosas al revés? Lo dije al inicio de este directo, ¿no? 1 + 1 = 2. Allí está la mano de Caligaste, amigos. ¿Verdad que viéndolo así, esto toma otro ángulo, otra perspectiva? A eso nos referíamos Juan Carlos. Juan Carlos hizo muchos comentarios. Muchos de ellos están enfocados a España. Te recuerdo, Juan Carlos, que el mundo no es España. Esto es muy grande. La mayoría de los seres humanos que habitamos en este planeta no tenemos el privilegio que tienen los españoles. A ver, tuve aquí un pequeño problema con la transmisión de Facebook Live. Tuve un pequeño problema, tengo que seguir transmitiendo. Espero que en cuanto me pueda volver a conectar, voy a volverme a conectar porque nuestros amigos de Facebook Live estaban muy activos, pero se cayó la conexión. Son cosas que pasan, amigos, estamos en directo. Ahorita reanudamos el directo y mientras seguimos con nuestros amigos de YouTube. Juan Carlos, definitivamente tienes mucha razón en tus comentarios. Aquí hay un comentario que nos hace y nos dice: la verdad no tiene ideología política. Lo que es verdadero y está bien, lo es y punto. No se prohíbe la religión católica. Es más, todo aquel que quiere tener clases de religión en la enseñanza obligatoria, va el cura. Está hablando de España. Dice, no se puede mezclar la religión católica ni ponerla como ejemplo contra la espiritualidad personal. Es lo que decimos constantemente los lectores del libro Urantia, Juan Carlos. Creo yo que una de las grandes enseñanzas del libro Urantia es precisamente que nos enseña primero a tolerar las diferentes expresiones religiosas y espirituales del resto de la humanidad. Si nosotros aquí hacemos mucha referencia a la religión católica, pues simplemente es porque es la que más conocemos. Acá en Latinoamérica la mayoría de los creyentes son católicos. Hay mucho cristianismo ya también y es muy respetable. Hay muy poco islam y de otros cultos religiosos, pero también todos ellos respetables. Los lectores del libro Urantia tenemos que tener una gran apertura a todo eso. No condenamos ninguna forma de religión, pero sí usamos mucho el marco judío-cristiano para nuestros argumentos, porque es el que mejor conocemos. Estoy hablando de Latinoamérica y también de Iberoamérica. De seguro, cuando existan muchos lectores del libro Urantia en Euroasia, en África, pues ellos tendrán que hablar en el marco histórico del Islam, por ejemplo, del hinduismo, del budismo, etcétera, etcétera. Eso es inevitable, no podemos despegarnos de la cultura en la que vivimos y eso no le quita valor a lo que decimos, Juan Carlos. No tenemos otro margen de referencia, al menos yo no lo tengo. No he vivido mucho tiempo en el extranjero, he ido de turista nada más, unos cuantos días, y he dado un vistazo precisamente a cómo se vive allá. Hay muchos comentarios de Juan Carlos. Y al final nos da una recomendación, así como ya también nos hizo una crítica constructiva y bienvenida, por supuesto. Nos da una recomendación y quiero compartírselas, por supuesto. Nos dice Juan Carlos: quisiera recomendarles que leyeran Las Leyes del Uno y que algún día hagan otra vez un directo sobre la reencarnación, porque o es cosa mía o están mezclando la reencarnación con no sé qué más que se propaga como una epidemia. Me imagino que se refiere a la idea de la resurrección. Y sí, mi estimado Juan Carlos, esto se está expandiendo y se está propagando como una epidemia. El libro de Urantia, amigos, el mensaje de la quinta revelación, está tomando por asalto las redes. Y hoy lo estamos haciendo también. Acostúmbrate, Juan Carlos. Cada vez más vas a escuchar de Micael, de Melquisedec, de Maquiventa, de Vania Madón, de Andoni Fonta. Cada vez más vas a escuchar de Nevadón, de Ubersa, de Momatia, de la isla nuclear del paraíso, de Abona y del Padre Universal, del Padre Azul, como tú quieras llamarle. Acostúmbrate, Juan Carlos, porque esto apenas está comenzando, amigo. Muchas gracias por tus comentarios, la verdad es que todos ellos muy constructivos, hechos de manera muy cordial, muy elegante, y bueno, intentamos responder algunos porque la verdad son bastantes. Denme unos minutos, amigos, voy a poner un poquito de música porque tengo que volver a integrar a la gente que se nos cayó en el Facebook Live. Fue un error de mi teléfono, no tiene nada que ver con un ataque, hasta ahorita no he recibido denuncias. Denme una pequeña pausa y seguimos aquí en el spin-off de Planeta Urantia Sin Filtros. Ya estamos de regreso, amigos. Tuve un problema aquí con la conexión del Facebook Live, pero continuamos. Espero que nuestros amigos de Facebook se puedan volver a comentar. Ellos estaban muy activos. Y mientras están de regreso, pues vamos a seguir leyendo los comentarios. Dejen ver si acá en los chats de Comunidad Urantia están comentando. Recuerden, este es un spin-off. Muy probablemente lo editemos mucho a la hora de pasarlo como programa, o incluso a lo mejor lo dejamos así, solamente como podcast, porque sabemos que esto es muy diferente, es un formato muy diferente, es un spin-off precisamente, eso quiere decir el término spin-off, una extensión, una vía alterna, una pausa en el camino. De hecho, en el cartelito que utilizamos para anunciar este programa, pusimos unos guantes colgados, como diciendo, estamos haciendo una pausa, estamos descansando un poquito, porque vienen 4 rounds más, amigos. Ya se está conectando de nueva cuenta la gente de Facebook Live. Bienvenidos, amigos. Se me cortó un poco el directo, ofrezco una disculpa, pido una disculpa, por favor. La verdad es que, pues, las máquinas fallan, ¿qué les puedo decir? Les comentaba, faltan 4 rounds más. Vamos a hablar, el título aproximado de los 4 rounds que faltan son Visa, recuerden. Después es Canción. Después es Vida, muy bien. Y el último, vamos a dejar que ustedes lo elijan, porque como es el último y se van a quedar muchos temas a elegir, que la verdad para mí va a ser difícil elegirlo, pues lo voy a someter a votación. A partir de ahí, Planeta Urantia Sin Filtro va a tomar otros temas, igual, con intensidad, con fuerza, sin filtros, pero ya no van a ser enmarcados en esto de desenmascarar a Caligastia. Va a ser ya con otro esquema. Nos comenta... Nos dice, ¿dónde me recomiendas acercarme para iniciar de la manera más adecuada? ¿Te refieres a iniciar con el aprendizaje del libro Urantia? No alcancé a leer bien esa pregunta que nos hiciste, amigo. Espero la puedas volver a poner. Porque bueno, YouTube, esa es la desventaja que se tiene de transmitir en vivo por YouTube, que los comentarios se borran, pero en segundos, amigos. Pero bueno, sigan comentando. Vamos a continuar leyendo entonces algunos comentarios que se han hecho en estos videos de Desenmascarando a Caligastia. Y aquí hay uno muy interesante que nos hace Ferney Tujano. Ferney es uno de los seguidores de Planeta Urantia desde el inicio. Él tiene mucho tiempo siguiéndonos en YouTube y a él le gusta comentar mucho. Y en esta ocasión da un comentario muy interesante. Nos dice: señor Jorge, este comentario lo hizo en el Planeta Urantia Sin Filtros Round número 3, Revolver. Nos dice: señor Jorge, no sé cómo sea la izquierda en México, pero acá en Colombia no es tan mala, ya que la izquierda promovió la Constitución de 1991, en la que se declara la libertad de culto. Así es. Ah, nos dice Luis Garfias. Así es, me refiero a eso. ¿Te refieres, Luis, entonces a cómo te puedes iniciar con la lectura del libro Urantia? Hay una cuanta de polémica en ese aspecto. Muchos dicen que es conveniente leer el libro Urantia iniciando desde la cuarta parte. Pero aquellos que ya lo hemos leído varias veces, recomendamos que mejor se lea como debe de ser, desde la página 1 hasta la última página, de manera convencional. Es difícil leerlo así, porque el libro Urantia es un texto complejo, pero está hecho, yo pienso, y eso es una opinión personal, está hecho así a propósito. ¿Para qué? Para que solamente los valientes, para que solamente aquellos que realmente quieren encontrar un poco de luz al final del camino, puedan pasar esas primeras partes, esos primeros capítulos, que son complejos. Pero una vez que pasas 4, 5, 10 capítulos del libro Urantia y te acostumbras a ese lenguaje, a esa forma de transmitir que tienen los reveladores, empieza el disfrute, amigos. Empiezan las sorpresas. Empiezan a expandirse la mente. Leer el libro Urantia equivale precisamente a un entrenamiento deportivo. Generalmente cuando uno va a iniciar una nueva disciplina deportiva, al principio es durísimo, amigos. Aquellos que, por ejemplo, hemos ido al gimnasio, los tres primeros días, es la verdad increíble cómo se adolece el cuerpo, cómo se padece. Pero ¿qué tal a la semana, amigos? ¿Qué tal al mes? ¿Qué tal después de 3-4 meses de entrenamiento? Se disfruta el proceso. Exactamente lo mismo pasa con el libro Urantia. Al principio es muy difícil, es un reto intelectual y espiritual muy intenso, muy intenso. Pero cuando uno pasa sus primeros capítulos, cuando pasa uno el filtro, donde muchos se quedan y guardan el libro y jamás lo vuelven a leer o lo regalan, porque no pasan esos primeros capítulos, porque son muy intensos, muy difíciles. Pero cuando los pasas, lo demás es puro disfrute, amigos. Conocimiento y luz espiritual e intelectual al por mayor. Por eso es que lo recomendable es hacerlo así, del principio hasta el fin. Y haciéndolo así, ya después, cuando lo terminas y vuelves a leer el principio en una segunda, tercera lectura, ahí sí ya, amigos, se abren las puertas a muchas cosas buenas. Por eso lo recomendable es hacerlo así. No se salten capítulos. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Si le dedicamos tanto tiempo a eso de las redes sociales, a andar mandando iconos y fotos en WhatsApp, a subir tantas selfies en Facebook, pues en vez de dedicarle tanto tiempo a esas cosas, dediquémosles un poquito de tiempo a leer el libro Urantia poco a poco, sin desesperarnos, sin creer que es algo fácil de digerir. No, al principio es muy difícil, porque esto es para valientes, amigos. Esto es para creyentes del siglo XXI, como lo decimos aquí. Muy bien, vamos a seguir leyendo entonces el comentario de nuestro amigo Ferney, que nos decía que no sabe cómo sea la izquierda aquí en México, pero que en Colombia han sido muy buenos. Ferney, amigo, en este directo de Desenmascarando a Caligastia, el capítulo de Revolver, ponía a la izquierda mexicana como un ejemplo, pero la libertad desde el uso de armas, la prohibición de la pena de muerte, y el fomento o la apología al suicidio, que es de lo que se trató todo este capítulo, no solamente lo han cometido gobiernos de izquierda, ¿eh? Yo te lo manejé como el ejemplo de lo que ha ocurrido aquí en México. Gobiernos de derecha también han cometido y nos han metido en estos embrollos, y de manera consciente o no, le han servido a Caligasta y Daligastia. Aquí no se trata de izquierdas y de derechas, no se trata de ultraizquierda y de ultraderecha, se trata de que al final nos están quitando herramientas, herramientas muy básicas con las que deberíamos de contar para que precisamente no se haga de nosotros lo que estos seres quieran, que sea más fácil defendernos de estos seres. ¿Por qué en todos lados se hace apología al suicidio? ¿Por qué todos los días se nos inunda de noticias desesperanzadoras, invitándonos a ya no estar aquí? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cómo todos los días hay malas noticias, exageradas, tragedias, avisos del fin del mundo, de cometas que van a chocar, de pandemias, que al final no llegan, o sí, pero eso es irnos programando poco a poco para que perdamos el deseo de estar aquí, para que ya no tengamos ilusión de estar aquí, para que nos queramos morir? Ese es el plan, esa es una de las aristas de toda esta madeja que están tejiendo. Es uno de los puntos claves de toda esta estrategia que están formando estos seres. Nos están atacando por todos lados. ¿Estoy siendo exagerado? Sí, posiblemente, amigos, posiblemente. Estoy viendo moros con tranchetes, como decimos acá en México. Creo que en España se dice de otra forma, pero acá lo decimos así. Estoy viendo cosas donde no las hay. Ojalá sea así, amigos. Ojalá yo esté equivocado. Pero ¿y si no? ¿Y si las cosas son así? ¿Qué vale más? ¿Exagerar y tomar medidas ante algo que es posible, que todo a nuestro alrededor nos indica que sí es así? ¿O sentarnos a leer el libro Urantia pasivamente, sin tomar ninguna acción, creyendo que todo está bien, que mientras yo lea el libro Urantia y me dedique a hacer la voluntad del Padre, pues ya, todo se resuelve, nada me pasa? Y pues como Caligastia y Daligastia dice el libro Urantia que ya no pueden hacer nada, pues ya, me cruzo de brazos. Esa es una opción, amigos. Puede ser. Es una opción y es válida y es viable. Hay puntos intermedios, obviamente, entre lo que yo propongo y lo que estoy ejemplificando. Podríamos hacer algo sin exagerar tanto, sin ser tan paranoicos como lo estoy haciendo en estos programas. Sí. Y eso es precisamente lo que estamos poniendo en la mesa. Queremos que precisamente existan esos puntos de vista. El pasivo, el que dice que todo está bien y no es necesario hacer nada, y el exagerado que estamos nosotros poniendo aquí en la mesa. Ustedes elijan en qué lado quieran estar, en qué punto intermedio de ese gran gradiente que estamos poniendo aquí en la mesa, y por cuál optamos. Yo he optado por tener el ojo avizor, por ver un poquito más allá, por estar atento, por ver un poquito atrás de la trastienda, por ver abajo de la alfombra. Exagerado, a lo mejor, pero es un trabajo sucio que alguien tiene que hacer. Muy bien, amigos, sigo leyendo aquí. Hay unos comentarios de un amigo, es un amigo de la radio, que tiene un blog al cual los invito a visitar. Es un blog muy interesante. Su nombre es Iván Domingo Pero él en YouTube se llama, tiene su nickname que se llama Un Plan Divino. Ese es el nombre de su blog. Búsquenlo, amigos. Búsquenlo. Unplandivino.net. Él es un buscador incansable. Él, por sí solo, con sus propios méritos, grabó todo el libro Urantia con su voz, de una manera muy sencilla, pero muy interesante. Todos sus audios de lectura del libro Urantia están en iVoox.com, también búsquenlo ahí. Pongan ahí Un Plan Divino, libro Urantia, y les va a aparecer todo el libro Urantia leído por él. Él es un gran buscador de la verdad y tiene unos comentarios muy interesantes que no podían faltar en este primer spin-off. Voy a leérselos. Nos dice: hola, ánimo con las opiniones, hay que hablar, hay que remarcar mucho, quizá para que se entienda que esto pueden no ser simples paranoias. Estos comentarios los hizo precisamente en ese mismo video de Round 3 Revolver. Chequen lo que nos comparte, escuchen lo que nos comparte nuestro amigo Iván Domingo. Hay que insistir en que creo que el libro dice que no pudieron ni pueden arrestar a Caligasti y Daligastia porque hay humanos implicados con ellos, amigos suyos. Como lo sabría hace 2000 años, igual que hoy se dice que en el Vaticano hay satánicos, hace 2000 años quizás la cúpula judía y romana estaba enterada de Caligastia o de algún superhumano que no se pudo detener en la rebelión. Recuerden que hace 2000 años la rebelión todavía seguía vigente. En los tiempos de Jesús fue cuando administrativamente se terminó la rebelión. Pero previo a eso, los medianos rebeldes andaban por donde quiera. Podían hasta poseer a los seres humanos débiles de mente. Fácilmente lo hacían. Y Daligastia y Caligastia andaban por ahí, haciendo lo que se les pegaba a la gana. Ya después de que Jesús de Nazaret se fue de nuestro mundo y dejó el espíritu de la verdad, las cosas se les pusieron un poquito más complicadas a estos seres. Pero eso no quiere decir que se cruzaran de brazos. Eso es lo que propone nuestro amigo Iván Domingo. Nos dice: y no se puede eliminar el libre albedrío humano que elige esa impregnación inocua como guía de vida, pese a que ello influya tanto sobre el resto de la humanidad, ignorante pero no inocua, así lo escribe él. Ánimo, decía, pues si el libro dice lo cierto, esto solo acaba de empezar, está claro, y todo seguirá como estamos haciendo, y ha de crecer, mientras aceptamos y crecemos con el ajustador, a la vez que la humanidad aceptamos la existencia de estos potenciadores del mal. Decimos un no sabio, porque lo que queremos, porque lo que queremos o no, vivir en el planeta, y ejercemos el libre albedrío. Exactamente, ¿a qué se refiere Iván Domingo en estos comentarios? Que mientras estemos conscientes de que hay promotores del mal, podremos estar atentos a sus acciones. Acciones incansables, acciones constantes, que desde los inicios de la rebelión de Lucifer hasta la fecha, esta gente promueve día y noche, minuto a minuto. Desde los inicios de la rebelión, estamos hablando de cientos de miles de años, amigos. Esta gente tiene unos hábitos tan marcados que vuelven a intentarlo una y otra vez. Una y otra vez engañaron a Adán y Eva y tumbaron el primer jardín. ¿Qué quedó del primer jardín, amigos? Nada. Y después tumbaron el segundo jardín. ¿Qué quedó del segundo jardín, amigos? Ahí, unas ruinas bajo el mar. Y después conspiraron a través de seres humanos para que Jesús de Nazaret terminara clavado en una cruz. Una muerte indigna, amigos. Una muerte terrible. Afortunadamente, hubo una metáfora atrás de todo eso, y la muerte en la cruz de Jesús no fue en vano. Ha habido mucho aprendizaje, ha habido mucha fe, a través de las religiones evolutivas o no, pero al final el impacto para nuestro mundo fue bueno. Pero eso fue a pesar de la muerte en la cruz, aparte de, no gracias a. Jesús de Nazaret pudo haber muerto de otra forma totalmente diferente, de una forma menos indigna, pero hubo seres humanos que quisieron llevarlo a ese extremo. Y esos seres humanos muy probablemente estaban influenciados por este par de truhanes de los cuales estamos hablando en este serial, en esta saga de Desenmascarando a Caligastia. Y nos sigue diciendo nuestro amigo Iván Domingo: recordemos que el libro dice literalmente que muchos grupos de superhumanos quedaron atrapados tras la rebelión en el planeta. Y esos superhumanos, que no son ni intermedios ni ángeles, pueden ser amigos igualmente de los inocuos, y por lo tanto no se les podrá detener tampoco. Cabe la posibilidad de que haya desde milenios una alianza entre dos puntos: seres materiales pero superhumanos, que se han escondido muy bien, humanos inocuos, de clara tradición satánica, y los dos demonios que revela el libro Urantia, es decir, Caligastia y Deligastia. Nuestro amigo Iván Domingo, en este comentario, ha dado con el clavo de todo este asunto, amigos. En este comentario que les acabo de leer, Iván Domingo ha desenmascarado a Caligastia y Deligastia. Aquí está. Esta es la estrategia que al menos desde hace 500 años se ha estado tramando. Caligastia y Deligastia se fueron hacia atrás. Como ocurre con el ajedrez, Caligastia y Deligastia son el rey y la reina en el tablero de ajedrez del mundo, de la humanidad. Al lado de ellos tienen seres superhumanos que posiblemente pudieron haber sobrevivido a lo que fue la gran redada que se dio una vez que Jesús de Nazaret dio por terminada administrativamente la rebelión de Lucifer. Pero enfrente de ellos existen cientos, si no miles, de peones que son seres humanos. Esos seres humanos a los que el libro Urantia dice han aceptado servir con su mente degradada, con su espíritu totalmente desequilibrado o nulo en su interior, han decidido servir. Y ante esa decisión, las autoridades universales no pueden hacer nada. Si un ser humano decide hacer la voluntad de Caligastia y Deligastia, no se le puede negar ese derecho de decidir, porque existe el libre albedrío. Si un ser humano decide postrarse y hacer la voluntad de estos dos seres, o de esos otros seres que plantea Iván Domingo, las autoridades universales no pueden hacer nada, lo dejan hacer. Por lo tanto, existe esa gran posibilidad de que sí ocurra una gran conspiración, con una gran cantidad de agentes sirvientes de Caligastia y Deligastia, en la política, en la economía, en el arte, en la ciencia, en el deporte, en la farándula, en los medios de comunicación, sobre todo ahí, amigos, en los medios de comunicación, en los grandes lobbies económicos, en las cúpulas empresariales. Por eso, todo este mundo actual, todo lo que funciona mal en este mundo, todo lo que ocasiona sufrimiento, tiene tintes luciferinos. Ustedes que han leído el libro Urantia, deben de tener mucha facilidad de identificar eso. Deben de tener mucha. Después de haber mucha facilidad de recordar el manifiesto de libertad luciferina. El manifiesto con el cual Lucifer dio inicio a la rebelión. Negar al Padre. Decir que todo es espontáneo y natural. Que no existe la vida más allá de los sistemas, de las constelaciones, de Nevadón, que todo es un invento de los ancianos de los días, que hay un complot, que la fuente primera y centro no existe, que el universo se formó por azar, etcétera, etcétera, etcétera. Que el ser humano no debería de tener obstáculos, que no debería de sufrir tanto, que la vida debería de ser más fácil. ¿Verdad que todo esto les suena? ¿Verdad que es lo que nos están haciendo creer ahora? Actualmente, la humanidad está viviendo una realidad luciferina. Y en medio de todo eso, estamos nosotros, amigos. Nosotros que ya sabemos cómo empezó esto y cómo va a acabar. Hace rato iniciamos el directo con esa gran pregunta que nos hacía uno de nuestros suscriptores de YouTube. ¿Cómo va a acabar? Va a acabar triunfando al bien. Pero mientras eso ocurre, nosotros estamos en medio. Y tenemos que hacer algo, ¿no? O dejamos todo en mano de las autoridades celestiales y nos sentamos a ver el espectáculo. Y si les echamos una manita, no estaría de más, ¿no? Creo que daño no hace. Vamos, tenemos que ser un poquito más como los seres de Panoptia, que lograron hacer caer la rebelión en su propio planeta. Seres humanos, amigos, más primitivos a lo mejor que nosotros. Seres humanos que se atrevieron a ir en contra de su príncipe planetario rebelde y lo destituyeron y sacaron a su planeta adelante de la rebelión, en pleno apogeo de la rebelión. No como nosotros, que ya tuvimos la visita de nuestro padre creador, Micael, de nuestro hermano. Él nos dio una gran ayuda, pero ¿basta con eso? Y si hacemos un poco nosotros también, nos dice Daniel, imagino que también están en el nuevo paganismo, cultos a la muerte, santería y esas cosas. Exactamente, exactamente, Daniel. Hace un momento, antes de que se cayera el directo en Facebook Live, estaba yo comentando que nosotros los urantianos respetamos todas las formas de creencia. Sabemos que las religiones algún día van a desaparecer. Ese es el curso natural de las cosas. Pero mientras existan, las religiones tienen su lado bueno, como todo. Mucha gente ha llegado a sobrevivir y ha llegado a entender que la humanidad es una sola y que la fe salva a través de las religiones evolutivas. Ese es el punto bueno de todo eso. Pero también hay creencias distorsionadas, creencias absurdas, que de un tiempo a la fecha, se fomentan. Probablemente ustedes que me estén escuchando desde Latinoamérica o precisamente aquí desde México, hayan notado que cada vez más en los caminos, en las carreteras, en centros rurales apartados, cada vez más hay altares dedicados a la Santa Muerte, por ejemplo. ¿Lo han notado? Cada vez más hay grafitis satánicos por aquí y por allá. ¿Lo han notado? Todo eso es simbología, amigos. Y podemos pensar que eso es inofensivo. Actos vandálicos. O podemos pensar, como yo creo deberíamos de pensar, y eso es lo que planteo en este serial que estamos analizando, en este spin-off. Podría ser que todo eso sea intencionado. Que nos acostumbremos a ver esos símbolos, que nos acostumbremos a escuchar esas ideas, que cada vez más nos identifiquemos con los rebeldes, que incluso dudemos si realmente no serán ellos los buenos. ¿Se han dado cuenta ustedes que en YouTube, sobre todo, que es la plataforma hegemónica de videos, cada vez hay más videos donde dicen, donde se propone que Lucifer realmente era el bueno de esta historia, que el gran villano era Dios? Yo, que provengo de lo que es el ateísmo militante, he escuchado mucho esos argumentos de ateos, amigos, de ateos que niegan la existencia de Dios, pero al mismo tiempo argumentan que ha sido el mayor criminal de la historia, que ha matado más gente que la que ha matado el diablo. Así de absurdo, yo lo sé, son ateos, compréndalos, son ateos. Pero eso es una tendencia que cada vez más se está fomentando. Tratan de darle la vuelta a la tortilla, como decimos acá en México. Que lo bueno sea lo malo, que lo malo sea lo bueno. Que lo heterosexual sea lo malo, que el homosexual sea lo bueno. Cuando nosotros sabemos, como lectores del libro Urantia, que realmente la sexualidad es lo de menos. Porque lo que importa para trascender es tu interior espiritual, no con quién te acuestas en la cama. Mientras no le hagas daño a nadie, a Dios no le interesa, ni a tu ángel guardián le interesa con quién te acuestas y cómo. Lo que importa es tu interior espiritual. Pero la estrategia de Caligastia y de Aligastia y de todos esos perros falderos que le sirven es esa: que el centro de toda nuestra existencia gire en torno a lo material, que te olvides de lo espiritual, que sea importante cuál es tu sexo, que sea importante cuánto tienes, cuánto ganas, que sea más importante crecer económicamente, en fama o en fortuna, que en espiritualidad. Hay que regresar o hay que eliminar definitivamente esas formas de pensar. Esa es nuestra labor, amigos, y por eso se creó este espacio de Planeta Urantia Sin Filtros, para contribuir con un granito de arena a esta seria labor de rescatar a la humanidad de las garras de estos seres. Seres que han demostrado una y otra vez querer echar a perder esto. Y por lo tanto no podemos dormirnos en nuestros laureles. De ahí la reflexión que le leímos de nuestro amigo Iván Domingo. Y bueno, vamos a leer unos cuantos comentarios más, porque ya vamos para 2 horas de directo, que la verdad se han pasado volando. ¿Qué tal les ha parecido este spin-off? Si se fijan, esto es algo totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Es una pausa en el camino. Por eso pusimos ahí la imagen de unos guantes colgados. No nos estamos rindiendo. No ha terminado. Siguen 4 rounds más. Y de hecho van a ser un poquito más intensos. Hemos estado comentando, de hecho muy probablemente mañana sometamos ante la directiva de Radio Urantia esta idea. Es muy probable que los próximos 4 rounds, por la intensidad que van a tener y para no poner en riesgo la transmisión de la radio, muy probablemente no se vayan a transmitir en vivo por Radio Urantia. Todavía no lo sabemos, vamos a analizarlo. Por redes va, por podcast va, van a ir esos capítulos, pero no sabemos si en vivo. Lo vamos a anunciar en su momento. Radio Urantia está creciendo, Radio Urantia tiene cada vez más audiencia y no queremos arriesgar la integridad de la radio. Y la verdad, no vamos a parar, porque esto va a más. Si a nuestros amigos que han hecho algunos comentarios donde dicen que hemos sido muy ofensivos, que hay demasiado odio en nuestras palabras, les ha parecido mucho, los próximos 4 capítulos van a ser más intensos, amigos. Están advertidos. Nos sigue comentando en el Facebook Live nuestro amigo Daniel. Excelente, Agondonter. Vámonos por un maratón hasta las 6 de la mañana. Muy bien, Daniel. Creo que tú ya estás acostumbrado a estos directos de Planeta Urantia que sí duran bastante. Estamos a punto, amigos, de que uno de nuestros directos alcance las 10.000 visitas en YouTube. Conmemorando esa ocasión, vamos a hacer un spin-off precisamente de ese directo. En su momento lo anunciaremos. Ahorita lo mencioné simplemente porque, bueno, está a punto de ocurrir. En cuanto ocurra, lo vamos a poner en las redes sociales y vamos a programar un spin-off para conmemorar esa ocasión. 10.000 vistas para los youtubers grandes de millones de suscriptores puede parecer poquito, muy poquito. Pero para nosotros, amigos, que sabemos que cada video que llega y es visto relacionado al libro Urantia, causa un gran impacto. Y están hechos así los videos, para causar un gran impacto. Sabemos que no es lo mismo 10.000 vistas de un video de tonterías youtuberas a 10.000 vistas de estos temas. Esto es otra cosa. Esto tiene otro objetivo. Tiene otra amalgama. Tiene otro peso. Y por eso nos vamos a atrever a celebrar esas 10.000 vistas, que parecieran pocas, pero en realidad son muchas. Vamos a seguir leyendo un comentario que nos hicieron en Planeta Urantia Sin Filtros Round 2 Arcoiris, donde hablamos sobre la homosexualidad, precisamente, y sobre todo sobre la ideología de género. Nos dice un comentario muy breve nuestro amigo Ferney Tunjano, y él dice: las ideologías extremistas son igual de retrógradas y perjudiciales al fanatismo. Exactamente, Ferney. Ese es el punto de ese directo. Nosotros, como lectores del libro Urantia, sabemos que casi nada, o prácticamente nada de lo que ocurre en los mundos materiales está fuera del alcance y fuera de los planes de las administraciones celestiales. Sí, ocurren rebeliones. Ocurren de repente pequeños fallos, desvíos, pero al final el plan es muy certero. Y al final los planes de los hijos de Dios o de los dioses menores, se les podría llamar, con todo respeto, simplemente por ponerles una etiqueta, al final terminan cumpliéndose. Probablemente una de las explicaciones del porqué de la existencia de la homosexualidad sean esos remedios. Esas medidas experimentales que de repente utilizan los seres celestiales para corregir el rumbo de la historia de los planetas. Si la homosexualidad existe, es por algo. Y de seguro existe en términos que son de provecho para la humanidad. Si fuera algo totalmente aberrante ante los ojos de Dios, no existiera. Por algo existe. ¿Cuál es el problema entonces de la ideología de género? Que quieren que todo, que toda la vida de un ser humano, que es por ejemplo homosexual o bisexual o etcétera, gire en torno a eso, que sea lo más importante, que sea el eje de su vida. Cuando lo acabamos de comentar, que no, que el eje de la vida de un ser humano debe de ser su espiritualidad, su relación con su creador, su forma de ver el mundo a través de eso, de sus ojos espirituales, porque al final el cuerpo se extingue, porque al final la parte material del ser humano es efímera, porque la verdadera vida está en tu forma morontial, en tu forma espiritual. La vida material es un pequeño porcentaje de la existencia. Lo más grande, lo más enriquecedor, lo más importante es tu forma espiritual. Da igual si te gustan los hombres o las mujeres. Dentro de 1.000 años va a dar igual, porque ni siquiera vas a tener sexo. Porque en los mundos morontiales, amigos, recordemos, no existe la reproducción sexual. Y por lo tanto, no hay necesidad de tener órganos sexuales. Al final, todos seremos seres sin sexo. Entonces, ¿para qué darle tanta importancia a con quién nos gusta acostarnos en esta vida? ¿Ven dónde está la trampa de caligastia y taligastia? Es a lo que se refiere nuestro amigo Ferney cuando dice que estas ideologías que están tendiendo a ser extremistas son igual de perjudiciales al fanatismo, ¿sí? La ideología de género es la nueva religión de los fanáticos que dan culto al sexo. La ideología de género es la religión del siglo XXI, que se pasa pasa de largo de la biología y de la mera lógica de la supervivencia de la humanidad. Va en contra precisamente de la existencia del ser humano. Siempre han existido homosexuales, siempre han existido bisexuales y demás preferencias. Son respetables todas. ¿Cuál es el problema entonces de estas ideologías? Que quieren hacer que eso sea el eje de la vida del ser humano. Que el sexo sea lo más importante. Que te despiertes pensando en sexo todo el día. Hagas lo que hagas, estudies, trabajes, etc. Pienses en sexo y te duermas pensando en sexo. ¿Eso qué ocasiona en la mente del ser humano? Te animaliza, te materializa, te rebaja, ni siquiera al extracto de un animal. Porque amigos, los animales, sí, le dan mucha importancia a la reproducción, pero no están todo el día ni todos los días pensando en sexo. Para los animales el sexo es simplemente algo que tiene su temporada, se da, se hace y ya. A seguir viviendo, a seguir luchando para conseguir comida, etcétera, etcétera. Sus labores diarias, porque todos los animales trabajan, amigos. Todos los animales trabajan, hacen su función. Nosotros también. Nuestra parte animal, que es nuestro cuerpo material, también hace lo mismo. Pero ¿cuál es la trampa de la ideología de género? Que todo el día tu vida gire en eso. Y no solamente todo el día, todo el tiempo, todos tus esfuerzos, que toda tu energía mental e intelectual se vaya en eso. Eso crea un desgaste, amigos. ¿Y eso qué hace? Debilita tu espíritu. Va debilitando tu espíritu de tal forma en la que al final, incluso cuando ya no tienes satisfacción, cuando te volviste un ser aberrante sexualmente hablando, eso haga que pierdas tu ajustador. Y eso contribuye al plan de Caligastia y Daligastia de hacer que nuestro mundo cada vez esté más lejos de las ciudades de luz y vida. ¿Ven cómo al final todo converge en eso? Es un plan maestro, amigos. Esta gente, estos tipos, no son nada tontos. Son muy inteligentes. Muy inteligentes. Por eso no los podemos subestimar. Por eso no podemos sentarnos a esperar a ver qué pasa con ellos. Hagamos algo. Mencionemos esto que está pasando. No los podemos ver, no los podemos buscar, pero sí podemos mencionar, o cuando menos, interpretar que hay una mano que mece la cuna, que hay una mano detrás de todo esto, y podemos estar alerta y alertar a los nuestros, sin parecer locos, sin hacer el ridículo, pero sí informar de manera muy sesgada, de manera muy objetiva, que estas cosas están pasando. Si ustedes son padres de familia, protegiendo a sus hijos un poquito de esto y orientándolos en la sexualidad responsable, en el respeto a la naturaleza, en el respeto a los demás, en el luchar por sus derechos que actualmente tienen, en expresarse como debe de ser, con respeto pero con verdad, en no quedarse callados, en optar por el arte bello, etcétera, etcétera. De todo esto que hemos hablado en estos cuatro primeros rounds, hay muchas cosas con las cuales podemos educar a las nuevas generaciones. Sí, a lo mejor yo divago mucho en esos programas, pero algo de bueno habrá. Y no con esto estoy proponiendo que estos audios se los pongan a los niños. No. Son sin filtro, son temas adultos. Pero sí pueden tomar algunos elementos de estos videos para dárselos a sus hijos de manera muy sencilla. Yo lo hago con los míos. Y créanme, amigos, los niños, sobre todo aquellos que ya nacieron en pleno siglo XXI, o en la segunda década del siglo XXI, son muy abiertos a estos temas, entienden a la perfección. Pareciera que los esfuerzos de los seres espirituales están rindiendo frutos, pareciera que sí están expandiendo las mentes de las nuevas generaciones. ¿Se entiende entonces ahora por qué quieren que exista la mayor cantidad de abortos posibles, no? Para que esos niños no nazcan, porque esos niños, amigos, esos niños están preparados para recibir la quinta revelación. Entonces, los quieren muertos. Los quieren muertos. Mientras menos niños nazcan en estos tiempos, más se retrasa el plan de que este mundo llegue a las edades de luz y vida. Van a llegar. Claro que este mundo va a llegar a esas edades. Claro, se los garantizo. Los reveladores lo garantizan. Todo en el universo alrededor de nosotros está trabajando para eso. Maquiventa, el consejo que protege Urantia, los 12 consejeros, la miríada de seres espirituales que trabajan todos los días aquí, los 11 espíritus, medianos, leales, Micael mismo, trabaja para que este mundo llegue a esa edad. Pero hay la contraparte, que ellos saben que al final van a ser derrotados si esto va a llegar a su edad de luz y vida. Pero lo que ellos quieren es que ese proceso tarde. ¿Por qué? Porque le va la vida en ello. A ellos les va la vida en esto. Mientras más tiempo pase, ellos siguen viviendo, porque su vida es lo único que tienen. Porque de seguro cuando se enjuicien serán exterminados, amigos. Han hecho demasiado mal. No hay vuelta atrás, serán exterminados. Por eso ellos quieren, con uñas y con dientes, prolongar esto el mayor tiempo posible. Y la verdad, es una lenta agonía la que tienen Caligasti y Daligasti. Y por eso no se van a rendir. Y por eso nosotros, seres humanos comunes y corrientes, tenemos que estar a la expectativa de todo lo que ellos hacen. No debemos de entregar nuestros recursos a esas gentes. Defendamos la libertad de expresión. Defendamos nuestro derecho a defendernos, a poseer herramientas para defendernos. Defendamos la posibilidad de nosotros como sociedad poder exterminar a aquellos que nos hacen daño, que está probado al 100%, que no hay vuelta atrás en ellos. Defendamos nuestro derecho a ejercer una sexualidad responsable, a que el sexo esté en el lugar en el que le corresponde y no como eje rotor de nuestra vida. Defendamos la vida misma, la posibilidad de aquellos que llegan y puedan desarrollarse. Todo eso hemos tratado en estos cuatro primeros rounds. Y en un futuro, en las próximas semanas, recuerden que Planeta Urantia Sin Filtro se transmite cada dos jueves. Después de este spin-off, que es una pequeña pausa, vamos a seguir con los cuatro capítulos, los cuatro rounds más. Y vamos a seguir hablando de muchas cosas, amigos. Voy a leer ya los últimos comentarios. No todo es crítica para estos videos. Creo que hay algunas personas a las cuales, pues si les ha agradado, esperemos que varios de ellos estén escuchándonos hoy. Nos dice nuestro amigo Armando Serpas. Este comentario lo hizo en el Planeta Urantia Sin Filtros, Round 2, Arcoiris. Nos dice: te felicito, hermano mío, por tan genial y brillante programa. Está fuerte, pero así debe de ser. Recuerda que no estás solo. Somos muchos los que estamos listos ante cualquier emergencia planetaria. Adelante. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hay otro comentario más en ese mismo video. Nos dice Iván Robes. Hola, saludos desde Venezuela. Por diferido lo escuché. Y te felicito por tu aporte a la gran cantidad de escuchas y lectores de la Quinta Revelación. Dios nos ama. Abrazos, hermanos. Exactamente, Iván. Y desde el inicio de este directo lo quisimos remarcar. Todo esto que estamos haciendo, amigos, hoy, la transmisión de la Radio Urantia, la gran cantidad de canales de YouTube y de páginas y perfiles de Facebook, de Twitter, no se diga, que estamos hablando del libro Urantia, al final todos tenemos el mismo objetivo, que es hacer la voluntad del Padre. Cada quien lo hace con su forma y con su estilo. Eso ya es, esos son los matices de la vida. Esto que estamos haciendo aquí, que a muchos les parece agresivo, de hablar así sin filtros, es parte también, es un estilo simplemente. No se lo tomen tan a pecho. Véanlo de manera deportiva. Así como hay jugadores de tenis muy finos, que usan mucho la técnica, que golpean la pelota de manera muy, muy suave, pero efectiva. Hay también jugadores de tenis agresivos, fuertes, que golpean fuerte la bola, que dan de repente golpes con la raqueta de tal forma que engañan a la parte contraria, y que con eso ganan los partidos. Hay estilos diferentes de juego. Así como hay, por ejemplo, boxeadores, ahora que hemos relacionado estos programas con términos pugilistas, con términos del boxeo, así como hay peleadores muy finos, que tienen mucha técnica, hay aquellos que dan el punch, aquellos que les gusta noquear. Son estilos diferentes de servir al Padre. No se lo tomen tan a pecho, son palabras. Vean el trasfondo de esto. Obviamente, la principal referencia y la mejor referencia es el libro Urantia. Pero al final, también el libro Urantia tiene su propio estilo. Los reveladores, lo he dicho en algunos programas, por ejemplo, en el Mensajero Urantia, son unos caballeros. Son unos caballeros. Son unas personas muy éticas y muy serias. Sabemos que la gran cantidad de seres que promovieron la Quinta Revelación hicieron muchos esfuerzos para que les dieran permiso de entregarla a la humanidad. Hubo mucha burocracia para que el libro Urantia fuera entregado en Chicago en los años 30, 20 y 30 del siglo pasado a la Comisión de Contacto. Hubo mucho protocolo. ¿Eso qué quiere decir? Que los reveladores son muy formales, son muy ecuánimes. Por eso cuando ellos hablan de los seres rebeldes, lo hacen con mucho respeto, porque ellos son unos caballeros, son unos gentlemen. Nosotros, amigos, nosotros somos humanos, nosotros no somos superhumanos, ni medianos, somos materiales. Entonces tenemos el derecho, y creo yo, tenemos hasta cierto punto el permiso o la posibilidad de poder hablar así, como lo estamos haciendo hoy, sin filtros, sin miedo, con fuerza, con energía. Los reveladores son muy respetuosos, sí, eso es su estilo. Nosotros acá somos seres humanos. A nosotros nos ha dolido bastante lo que han hecho estos seres de nuestro mundo. No es tiempo de lamentarse, es tiempo de actuar. Y a eso estamos invitando, amigos. Y con esas palabras queremos finalizar el directo. Espero les haya gustado este spin-off. Va a haber más spin-off. Yo pienso que cada 4 programas de Planeta Urantia Sin Filtro vamos a hacer una pequeña pausa para leer comentarios, para reflexionar sobre los programas. Recuerden, terminando la saga de Desenmascarando a Caligastia, vamos a iniciar otra serie, la cual va a depender mucho de sus votos. Si tú estás escuchando este video o este audio en podcast, en diferido, suscríbete a las redes de Planeta Urantia. En ocasiones haremos las votaciones por Twitter, en ocasiones las haremos por Instagram, en ocasiones las haremos por YouTube o en ocasiones por Facebook. Si estás escuchando esto en Radio Urantia, también en los chats de comunidad Urantia de Telegram y WhatsApp, también ahí podrás votar. La intención es de que exista una interacción, que hablemos de temas que sean interesantes. Muy bien. Al inicio del directo nos estaban comentando acerca de Caballo de Troya. Y les comentaba yo durante el directo que hay algunos puntos de estos libros magníficos de J.J. Benítez, donde se habla mucho de la rebelión de Lucifer. En Caballo de Troya se menciona mucho a los rebeldes, pero existe una obra de J.J. Benítez que precisamente se llama La rebelión de Lucifer, donde todavía se abarca más, donde se dan mucho más detalles. Pareciera que el libro de La rebelión de Lucifer fuera fantástico, porque J.J. Benítez le dio ese enfoque, una especie como Señor de los Anillos, urantiano, algo así. Pero amigos, ese libro es muy valioso. Yo les recomiendo que después de leer el libro Urantia y después de haber visto la gran cantidad de videos, videodirectos, y después de haber escuchado podcasts referente a la rebelión de Lucifer, vayan y vuelvan a leer ese libro, el de J.J. Benítez. O si no lo han leído, vayan y léanlo por primera vez. Y ahí se van a dar cuenta la gran cantidad de detalles que da J.J. Benítez de ese evento cósmico, de esa guerra cósmica que ocurrió. Es muy interesante cómo J.J. Benítez sabe sacar muy bien, desmenuzar el trigo de la paja. ¿Cómo sabe encontrar la aguja en el pajar? Pareciera que nuestro querido J.J. Benítez es una persona que tiene un gran don. O pareciera que, pues, a lo mejor está hasta cierto punto inspirado o protegido por esos seres que sabemos que existen, que son los medianos. Posiblemente el ángel guardián de J.J. Benítez, o el guardián del destino, como nosotros le llamamos, sea un ángel muy especializado en inspirar a los escritores que tantas luces nos han dado. Yo sé que a muchos lectores del libro Urantia, sobre todo aquellos que son un poco más pues formales, que les gusta mucho la formalidad de las asociaciones, no les gusta la idea de las canalizaciones. De hecho, hasta cierto punto las ven como algo totalmente inválido. Pero también ahí hay algo de verdad, amigos. Si existen es por algo. Si existen es por algo. También en las canalizaciones, J.J. Benítez ha bebido de esa información y ha desmenuzado mucho la información. Nos comentan en Facebook Live, La rebelión de Lucifer es un index al libro Urantia. Exactamente. Pero yo también recomiendo leerla después. A lo mejor muchos llegaron al libro Urantia a través de La rebelión de Lucifer, pero vale la pena regresar a ese libro después de que leíste el libro Urantia, porque es donde entiendes muchos de los detalles que hay ahí. Les hablaba de las canalizaciones. Existe un grupo que ustedes son libres y deben de tener el criterio de aceptar su información o no, que se llama el Grupo de Progreso 1111. Muchos de los videos, esos videos de los cuales tanto se habla y que han repartido mucha luz y que están ahí en el canal de Planeta Urantia, están basados en esos mensajes, reinterpretados muchos de ellos, y otros simplemente tomando la parte más ecuánime. Porque sí, en el grupo de Progreso 1111 hay muchos posts que la verdad son simple paja y simple especulación intelectual nada más. Pero hay muchos otros artículos donde sí hay mucha lucidez en lo que se dice ahí, y sí hay mucha congruencia con respecto al libro Urantia. Los invito a visitar su página Ellos están en 1111angels.com, en inglés, 1111angels.com. En el grupo de Progreso 1111 se habla mucho del estado actual de la rebelión, de qué está pasando con Caligastia y Daligastia después de la publicación del libro Urantia. Ojo, insisto, son canalizaciones, no son actualizaciones del libro Urantia, no, son una especie de spin-off del libro Urantia. Véanlo así, como un spin-off. No son oficiales, no son dignas de darles mérito, no hay que darles tanta credibilidad, pero es información que ahí está. Busquen esa información, háganlo de manera muy objetiva, como que si estuvieran simplemente hurgando en un manga, en un cómic, dándole esa seriedad. Pero muy probablemente, si ustedes tienen los ojos bien abiertos y son un poquito tolerantes, van a ver mucha riqueza en esa información. Como esto es un spin-off y me puedo ir un poquito por la tangente, ¿qué se dice en el grupo 1111 respecto al estado actual de la rebelión? El estado actual, 2018, amigos. Se supone que para estas alturas y según esas canalizaciones, Lucifer ya fue juzgado. Se supone que tenemos un nuevo príncipe planetario aquí, que es Maquiventa Melquisedec. Recuerden que hasta los años 20, todavía, 20 y 30 del siglo pasado, que fue cuando se recibieron los primeros documentos de Urantia, se supone que a la publicación del libro Urantia en los años 50 del siglo pasado, todavía nuestro príncipe planetario era Cristo Micael de Nevadón, es decir, ese ser que resultó de la resurrección de Micael de Nevadón y Jesús de Nazaret después de la crucifixión. Bueno, las canalizaciones nos dicen que a la fecha nuestro actual príncipe planetario es Maquiventa Melquisedec. ¿Y qué dicen esas canalizaciones de Caligastia y Daligastia? Lo mismo que hemos nosotros intuido, amigos, que siguen activos, activos 100%, y que de una u otra forma siguen influenciando a esos seres humanos que quieren ser influenciados, que aceptaron servirle a estos dos seres. O como dice nuestro amigo Iván Domingo de unplandivino.net, a esos seres y al menos, y a lo mejor, algunos otros más que puedan estar vivos por ahí, a esos seres superhumanos que se decían, que se dice en el libro Urantia, quedaron atrapados aquí, a esos seres, a esas entidades que no eran del cuerpo, que no eran del cuerpo de los 100 de Caligastia, pero que también aquí quedaron atrapados. A lo mejor muchos de ellos ya murieron, pero a lo mejor otros encontraron la forma de alimentarse de nuestros miedos, de nuestras angustias, y ahí están, sirviendo al plan de Caligastia y Daligastia. Yo sé que todo esto les puede sonar muy Anunnaki, muy reptiliano, pero amigos, esto es un spin-off, y después de haber expuesto lo que es el directo de Planeta Urantia de La Voz, el cuarto round, creo que hay cosas que deben de decirse. Podrán gustar o no, podrán ser convencionales o no, las digo simplemente como lo que son, como información que ahí está, que puede dársele credibilidad o no. Eso es elección de cada quien. Eso ya depende de qué tan conectado estás con tu espíritu de la verdad, ¿Qué tan entrenado tienes tu espíritu de la verdad? Con esto, precisamente pongo esta información en la mesa. Los invito a revisarla. Si te ofendes demasiado, si crees que la única fuente de información válida es el libro de Urantia, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Estudia mejor el libro de Urantia y sobre todo mejora tu relación con el Padre Celestial. Si eres un curioso como yo y como muchos otros, revísalos de manera deportiva, como un simple entretenimiento, pero de seguro algo te quedará. ¿Por qué hago esta recomendación? Porque los próximos cuatro capítulos, los próximos cuatro rounds de Desenmascarando a Caligastia van a beber mucho de esas fuentes. Y bueno, sería bueno que ustedes las tuvieran ya consideradas para que no les suene tan bárbaro todo eso que vamos a decir en ese próximo, en esa próxima parte, en la segunda parte, se podría decir, la segunda temporada de Desenmascarando a Caligastia. Vienen cosas, vienen comentarios muy fuertes, muy intensos. Había quien comentaba que escuchan mucho odio en estos programas. No es tal, amigos, no es tal. Lo que sí hay es mucha sorpresa. Lo que sí hay es mucha fuerza. Lo que sí hay es un exceso de sinceridad. Lo que sí hay es nulo silencio, nula censura. Por eso les insisto, es probable que los próximos rounds no se transmitan en Radio Urantia. Es probable. Estamos por ver. Vamos a evaluarlo y lo informaremos en su momento. Por lo pronto, los espero en la próxima cita, que es dentro de dos jueves, en el próximo programa de Planeta Urantia Sin Filtros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me voy a despedir ahorita de la gente de la radio. Quedo un ratito en redes sociales, porque bueno, recuerden, algo bueno hay de estar suscrito a las redes sociales de Planeta Urantia. Recuerden, búsquenos en iVoox para lo que son los podcasts, búsquenos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, pero sobre todo, amigos, lean el libro Urantia. Todo lo que nosotros decimos, bien dicho o no, está referenciado en el libro Urantia. A lo mejor no es la mejor interpretación la de nosotros. A lo mejor solamente servimos para despertar la curiosidad. Pero creo que con eso es bastante, ¿no? Si cuando menos te llevamos a leer un poquito más del libro Urantia, nuestro objetivo está cumplido. Y eso realmente es nuestra intención. Planeta Urantia no está hecho por alguien que pretende evangelizar ni convencer a nadie. Yo soy el primer ignorante de todo esto, amigos, de todo esto. Yo soy el primer aprendiz. Simplemente me gusta compartir lo que pienso. Y eso es lo que estoy haciendo, un ejercicio de opinión. Si ustedes consideran que estoy exagerando, no me tomen en serio. Pero por favor, simplemente escuchen y reflexionen. De algo les servirá, al menos de entretenimiento. Esa es mi opinión. Quiero agradecer a todos aquellos que nos acompañaron en Facebook Live. Hicieron muchas preguntas, participaron mucho, muchas gracias. En YouTube, la audiencia, muchas gracias. Va a quedar ahí el directo con todos estos comentarios. Los invito a leerlos, hay muchos de ellos. Escogí los más breves, los que tienen más sustancia. Omití algunos, sobre todo hay muchos de felicitación, pero bueno, se trataba precisamente de tratar de contestar los que dejaran un poquito más de mensaje. Va a haber otros spin-off parecidos a este. Sigan comentando en las cajas de comentarios, en el podcast también. Les agradezco nuevamente. Se despide usted su amigo Jorge Arcega. Yo soy Egon Donter. Esto fue Planeta Urantia Sin Filtros. Hasta pronto.